Radio Bronca. Radio Bronca. Aquí levanta la voz, Radio Bronca. 104.5. Dice las cosas como son. Busca rigor, compromiso y acción. Dice las cosas como son. ¡Bronca! Alerta, amenazada la libertad de expresión en el planeta Tierra. Radio Pica 96.6, amenazado por emisión ilegítima. Radio Mola 96.6, Radio Bronca, Radio Pica, Radio Libre. 30 años emitiendo. Activar operación de rescate, aniquilamiento, Radio Mola. Operación no mola activada. Invasores identificados, Esquerra Republicana de Cataluña, Mola FM, Mola TV, Metropolitana de Audiovisuals. Gobierno no efectivo, gobierno será anulado, guerra de las galaxias, inaplazable. Afilar dial para intervención de rescate inminente. Inminente, inminente, inminente, no mola, no mola, no mola, no mola, no mola. Fuck the bastards, fuck the bastards, that is what we do. And fuck the bastards, fuck the bastards, the body fuck me are you. 104.5, 104.5, 104.5, FM. Bienvenidos y bienvenidas yo a Yo lo único Bastards. Que hago es gritar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero gritar desde dentro! ¡Dar patadas! ¡Romper el sol! ¡Descubrir la mentira de que yo soy uno! ¡Una unidad con coordinación central! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Comprender la verdad de que soy una confederación de yoes! ¡Una unidad con anarquía comunal! ¡La normalidad! ¡La normalidad! ¡La normalidad es solo un resultado, no una premisa! ¡Sanarse consiste en dejarse llevar por la confederación y no tratar de compensar el sufrimiento con comidas, dulces, drogas! Si amas la libertad, huye, huye del sistema, usando el medio. La realidad no es la única verdad, nada más que el punto de vista de la mayoría. Vivir, vivir, vivir, vivir la anarquía es una actitud, no una tendencia de estilo. No es necesaria la llave para entrar, la puerta. ¡La puerta está abierta! ¡Para ir a donde no se sabe, hay que ir por donde no se sabe! ¡La confederación de yoes es inteligencia cuántica! ¡Electrón! ¡Electrón! ¡Electrón! ¡Positrón! ¡Positrón! ¡Positrón! ¡Van al encuentro de mis yoes! ¡Negativo! ¡Positivo! ¡Yin! ¡Yang! ¡Elohim! ¡Lucifer! ¡Fotones! ¡Fotones! ¡Fotones! ¿Estoy o no estoy? ¿Soy o no dejo de ser? Inteligencia cuántica, la confederación y yo, y yo. Y yo soy anarquía. buenas a todos y todas. Sintoniza Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo desde el 104.5 y desde el 96.6 desde medianoche hasta las 2 de la tarde. Y una semana más aquí empieza Fuck the Bastards. Bien, sabéis que estamos en antena casi todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. También nos podéis sintonizar en repetición los viernes por la mañana a partir de las 11. Y que hay varias formas para poneros en contacto con nosotras si queréis difundir, participar o simplemente decir hola. Una semana más insistiremos en recordaros todos estos datos: el teléfono 933594900, la dirección postal, apartado postal 25.102.08.080 de Barcelona, y también el mail de contacto rbronca@sindominio.net. Y bien, hoy hemos querido acercarnos aquí en la radio para no sé, hacer un breve resumen de, bueno, muy breve resumen, vamos a decirlo claro, de lo que fue la jornada de ayer dentro de las fiestas libertarias de Gracia de este año, del 2012, el último día de estos cuatro que una serie de gente ha tomado la iniciativa y un año más pues ha decidido hacer fiestas alternativas en la calle, sin permisos. Ahí estábamos la radio participando, haciendo una emisión en vivo, y bien, hemos empezado con esta poderosa intro del gran Acrasi, y lo que escucharemos a continuación será unos extractos del concierto de ayer noche. No nos ha dado tiempo de editarlo todo y tal, pero bueno, hemos hecho un corta y pega con algunas bandas de las que tocaron ayer. Y bien, vamos a escuchar, primeramente escucharemos a Petaluda en Elm Street, y por otro lado también al compañero Todo Nada desde Madrid. Entonces nos oímos de aquí un ratín. Va. ¿Quieres que toque algo o así? Prip tap tabare boop ba bye. Zig zag zabare doo. Prip tap tabare doo bye. The sails on drill. Prip tap tabare doo dip da. Two. ¿Se puede subir la guitarra un poco en el monitor? Espera, Johnny, que es el micro, que se ha bajado. ¿Del suelo o aquí, al de la guitarra? Al de salida de volumen de la guitarra. Al de la guitarra. ¿Más? A ver, toca. Pues se puede bajar un poco el monitor igual también, ¿no? Aquí. Sí, ¿no? Ah, vale, que luego... Perdona. ¿Qué pasa, Johnny? Thank you. Respirar, no volver atrás, ni para saltar. Mirar de frente a la gente corriente, valiente, destruyen su frente, mostrando los dientes contentos de gente. Si no entiendes lo que ves, vete, métete o escóndete. Avasallando miradas que no dejan respirar. Traba un plan, pensando en su matar, alejando alguna lágrima, dejándola fallar. Estalla, estalla, estalla, estalla. Dibujar en el aire al respirar. No volver atrás, ni para saltar. Ves que viene la gente, te asusta, te reta, te tiende, defiende, defiende con uñas, levanta valiente. Hazles enloquecer, no se mantiene presente, no hay tiempo, destruye las dudas, madura la idea, calcula, valora y actúa. No te quedes muda, ya aquí están, vienen y no se van, avasallan.

No queríamos irnos sin comentar algunos conciertos que están al venir. Por ejemplo, el domingo 2 de septiembre hay un concierto en los Bloques Fantasma en apoyo al compañero Mario López el Tripa con No More Art, una banda de Alemania, Ilegal de Canadá y Batalla. El sábado 8 de septiembre también hay un concierto solidario con las represaliadas tras la mani nocturna que hubo durante las jornadas de acción feminista. Se va a armar la gorda y bueno, este concierto será en el Casal de Joas de Roquetas. Estarán tocando Crosta, Adenda más otras bandas por confirmar. El viernes 21 de septiembre nos visitan Nitat de Suecia, que estarán tocando con Alerta y Atentado en Roquetas, en el Casal. El sábado 22 de septiembre están tocando Atentat Sonor desde Francia y The Bite y Arrest en algún lugar. Aún es un está por confirmar. El viernes 12 de octubre y el sábado 13 los compañeros y compañeras de disciplina están montando como una especie de festival. El viernes 12 estará tocando Extinción de los Insectos desde Madrid, Crosta, Sect y Destral. Y el sábado 13 de octubre, Calteluz de Francia, Silla Eléctrica de Madrid, Dictadura de Euskadi y las otras. Los dos conciertos serán en el Casal de Joas de la Guinehueta. Y bien, también por aquí, por nuestra parte, decir que durante el mes de octubre también estaremos o intentaremos estar activas continuando con la celebración de estos 25 años de Radio Bronca, organizando o desorganizando según se mire algunas movidas. Y bien, hasta aquí hemos llegado, nos oiremos la semana que viene, nos vemos en las calles, nos oímos en las ondas libres. Y bien, un gran saludo para todos aquellos o aquellas que nos puedan estar sintonizando a través de las ondas libres de Barcelona, a través de las ondas libres de Alcoy, gracias a Radioactiva, y a través de las ondas libres del Valle de la Ciana León, a través de Radio Lila. Venga, salud y fuck the bastards. Gritas desesperado, humillado, encerrado, recordando el pasado.